nuevas matan la mala energía. Respeto por los caídos, esto es por los que se han ido. Oh, si es la última noche que nos pillen goce, con la mano arriba, rumba después de las 12. Saca el mal de acá, baila sin miedo y no pares. Saca el mal de acá, alza el vaso y no, no pares. Saca el mal de acá, baila sin miedo y no pares. Saca el mal de acá, alza el vaso y no, no pares. Okay. Entiendo tus temores, pero preocuparte no harán que mejoren. Al contrario, empeore y ya no habrá soluciones. Viniste a ser feliz, por eso celebraciones. Entiende, peores pandemias, la envidia, la pena, el bullying te frena. Ser feliz, antígeno. Todos tus miedos van a cuarentena. E inyecta el amor a tus venas. Saca, saca, saca el mal pa' allá. Pa' allá, pa' allá. Saca, saca, saca el mal pa' allá. Pa' allá, pa' allá. Saca el mal de acá. Baila sin miedo y no pares. Saca el mal de acá. Alza el vaso y no, no pares. Saca el mal de acá. Baila sin miedo y no pares. Saca el mal de acá. Alza el vaso y no, no pares. La luna está hermosa, tan luminosa. Noche majestuosa, maravillosa. La luna está hermosa, tan luminosa. Saca, saca, saca el mal pa' allá. Pa' allá, pa' allá. Saca, saca, saca el mal pa' allá. Pa' allá, pa' allá. Saca el mal de acá. Baila sin miedo y no pares. Saca el mal de acá. Alza el vaso y no, no pares. Saca el mal de acá. Baila sin miedo y no pares. Saca el mal de acá. Alza el vaso y no, no pares. No pares.